Llegaron los Pérez García. Corrían los últimos años de los 40 y los primeros 5 de los 50. Eran las 20 horas y mi mamá y yo preparadas para escuchar un capítulo del radioteatro. Parecía que la capital federal se paraba para honrar a esta familia llena de problemas. Y no pensábamos que a nosotros se nos venían problemas mayores. Todos los sectores de la actividad nacional adhieren sus homenajes a la memoria del gran capitán en el centenario de su tránsito a la inmortalidad. En la escuela primaria llenábamos los márgenes de nuestros cuadernos Rivadavia con la frase Año del Libertador General San Martín. El gobierno del general Perón estaba en su apogeo, haciendo obras que debíamos registrar en nuestros cuadernos, como el primer plan quinquenal o el segundo plan quinquenal. Desde el Palacio del Congreso, cuna de nuestras instituciones democráticas, el presidente de la República, general Juan Perón, se apresta a dar al país uno de los mensajes más trascendentales de su vida de nación organizada. La puesta en marcha del plan quinquenal, proyecto en el que se expone una nueva estructuración de nuestro sistema económico y social. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Flechas atravesaban las hojas rayadas, señalando la vorágine del crecimiento en escuelas, hospitales, hogares de niños y ancianos. Todo dejaba traslucir periodo triunfal. Miles de estudiantes en las calles, reuniones en la UES, fábricas trabajando a full, viajes de vacaciones, pero ya se hablaba de enfermedades y de muertes. La polio ensombreció el panorama estudiantil. Niñas y niños, al igual que adultos, descansaban en pulmotores enormes como sarcófagos de metal, y a los pocos meses la muerte enlutó el país. Se conecta con la Subsecretaría de Informaciones. Transmite la Subsecretaría de Informaciones por Radio del Estado y la Red Argentina de Radiodifusión. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. Eva Perón entró en la inmortalidad a las 20:25 y nosotros dibujábamos en los márgenes de los cuadernos unas líneas negras en señal de luto. Pero los Pérez García seguían en programa y yo me compenetraba en sus problemáticas que no cesaban de traer nuevos conflictos. Hola. Sí, amigos. Esta es la casa de los Pérez García. Más problemas que los Pérez García. Sonaba como una profecía que se esparcía por las calles cuando un mediodía de 1955... 16 de junio de 1955. Eran las 12:30. La inocencia de la gente buena poblaba las calles del centro. En la Plaza de Mayo, el hormigueo diario de las horas bancarias no impedía a los niños, a los viejos, jugar con las palomas. Eran las 12:30. El cielo encapotado cubría Buenos Aires. De improviso, como un vómito, el rugido de 30 pájaros de acero hirió las entrañas de las nubes. Hay que matar a Perón. Esa era la consigna. Y comenzó el infierno. La mirada perpleja, las corridas y las bombas quebrando la inocencia. Hay que matar a Perón. Eran las 12:30. Los aviones bombardeaban palomas, niños, ancianos. Bombas, tiros, aviones y corridas llenaron las calles céntricas, cerraron subterráneos. Corrimos con mi papá para llegar a casa, la gente despavorida por el golpe de Estado que derrocaría Perón. La vida argentina cambió. Los Pérez García se silenciaron y la Argentina entró en un periodo de dictadura.